Brasil acogerá la segunda cita internacional de software libre. Es la segunda conferencia internacional que se celebra y se celebrará, en la ciudad brasileña de Olinda, al noroeste del país, y tendrá lugar entre los días 28 de septiembre y 1 de octubre de este 2005. Según han anunciado en Brasilia sus organizadores, la conferencia ha sido denominada LACFRE o algo así, 2005, y cuenta con el auspicio de Naciones Unidas, de lo que es la UNESCO, y analizarán el software libre en Latinoamérica y en el Caribe. En Brasil, el Instituto de Tecnología de la Información promueve aplicación de software libre, especialmente el sistema operativo Linux en la Administración Pública Federal. Un estudio divulgado el miércoles por el Ministerio de Ciencia y Tecnología indica que el 53% de las empresas privadas brasileñas ya usan este sistema, además de un 13% de las públicas y un 10% de las universidades. Pues es bastante llamativo, sí, mucho, ¿verdad? Sí, un 53% es realmente un porcentaje muy alto. Eso en Brasil. Y mientras en Estados Unidos pues firma la ley contra la piratería, pero la piratería entendida de una forma muy muy curiosa. Bush. George Bush, el presidente de Estados Unidos. A ver, ¿lo digo yo? Sí, bueno, cuenta. Que resulta que grabar a escondidas en un cine podría ser condenado con más de 3 años de cárcel tras la firma de una ley el miércoles por el presidente de Estados Unidos, George Bush. Curiosamente, en Florida, por disparar a alguien en la calle, pues se puede hacer en defensa propia, que si ya es con tu arma. Sí, claro. Es lo curioso. Pero grabar con una videocámara, un screener de estos así que se ven cutrillos, sí, y tal, que valen muchas veces solo para los amigos y la ilusión del que lo graba, porque son bastante malos. 3 años que pueden caerte de cárcel. La ley también contempla sanciones para los miembros de la industria que distribuyan película, música o otros trabajos también protegidos antes de su estreno oficial. Esta ley va hecha por un señor de los del jurado de los Oscars que pasaba las pelis para que se hicieran copias y tal. Como eran pelis buenas en DVD y tal, pues era muy goloso, ¿no? En fin, curioso, firmó la ley, eso sí, con transparencia, la firmó en una ceremonia a puerta cerrada y no ha habido ningún comunicado público. Bueno, por otro lado, Microsoft Fingerprint Reader, identificación por huella dactilar, que es un programilla de Microsoft. Es un programa y un sistema. Uh-huh. Es un periférico, es un cacharro, para entendernos, que lo que hace es reconocer las huellas dactilares del usuario y puedes olvidarte de las contraseñas, en teoría, de las que utilizas día a día, pues son simplemente poniendo el dedo, poniendo la huella digital en el... Cada vez que quieres entrar a Windows, muy bien. Para entrar en Windows. Este dispositivo estará disponible por separado o integrado en los últimos teclados de Microsoft e incorporará un software de fácil uso que permitirá al usuario evitar teclear sus contraseñas, bueno, lo que ya habíamos dicho, una vez que te hayas registrado la huella dactilar. Eso es, primero te das de alta y dices, oye, que soy yo este. Vale, y entonces cuando ya detecta la huella dice, vale, pues eres tú. Uh-huh. Otro de los usos que hay es pues para cuando compartes un ordenador en XP que tienen se supone lo de la gestión de usuarios a la vez, es decir, que puedes mantener tareas de uno y de otro y tal, pues hacerlo rápido, el fast user switching, que llaman en inglés, el cambio rápido de usuario, pues hacerlo con la huella dactilar, conservando los datos y tal, ¿no? Y que esté todo intacto. Pero lo más curioso no es eso. Lo más curioso es que este sistema, dices, pues ¿podrá reemplazar a la contraseña? Claro. Pues no, Microsoft recomienda que no se utilice Fingerprint Reader para proteger información confidencial o acceder a redes corporativas. Entonces, ¿cuál es la idea? No, para el hogar. Es decir, un poco para cacharrear, para divertirte. Para tenerlo en casa y ya está, ¿no? Sí, porque si no lo puedes utilizar para proteger información confidencial. ¿Pero por qué? Porque te pueden cortar el dedo y te ponen ahí tu dedo. No lo sé. Americanos. Como en eso, en Blade Runner o una peli de estas donde coges el ojo del mercadillo animoide y pillas el ojo congelado y lo pones en el conocimiento. Yo creo de que será por algo de eso, por lo que dicen. O que en, no, ¿cuál era esa otra? En Minority Report. Donde hacía también, la mano y le ponía ahí el dedo y tal. Pues no sé si irá por ahí Microsoft o a lo mejor es porque no es del todo seguro como para mantener información confidencial protegida. Bueno. Lo que sí sabemos es que está ya disponible a un precio recomendado de 70 euritos y que, bueno, pues es sin duda una aplicación curiosa. Hombre, yo creo que para los más geeks de la casa, ¿no? Para tener tu reconocimiento de huella y tal para entrar en el ordenador. Pero parece que no de forma muy segura. Y una de estas noticias, la que vamos a comentar ahora, que nos ha llamado la atención esta semana, la verdad. A ver, un PC para 12 personas sin servidor. Sí, lo hemos comentado, lo hemos publicado, vamos, comentado no, lo hemos publicado tal cual la hemos visto, la noticia de agencia parecía, porque tampoco había muchos datos sobre ella, y la hemos publicado tal cual en informediario.com, pero ahora vamos a comentarlo un poco. Es una idea de un matemático israelí que ha creado un sistema para que entre 10 y 12 puestos de trabajo, puntos de trabajo, o como se quiera entender, de una pantalla, un teclado y un ratón, pues funcionen conectados a un solo ordenador completo. Sin servidor. Exactamente. Eso es lo que publicaba el diario israelí Haaretz, y el israelí lo tenemos un poco más oxidado, a la hora de pronunciarlo. El japonés ya, konnichiwa, pero Haaretz. Lo pronunciamos un poco peor. Este sistema de ordenadores, pues dicen que va a reducir entre un 30 y un 50 los gastos, por ejemplo, de un centro de informática, una academia, un ciber, una biblioteca o un sitio así, ¿no? Bueno, pues sí, entonces lo que parece ser que va a funcionar es que el ordenador es 10 veces más potente que los ordenadores que se vendían hace varios años y nada, y que parece ser que normalmente solo utilizamos un 2% de sus capacidades y que se va a utilizar mucho más, ¿no? Que se va a exprimir, es lo que dice estas declaraciones, lo que has comentado es lo que dice él, el Bob Schober este, que es el creador, que ha creado una empresa que se llama Miniframe para vender la idea. Y dice eso, que el ordenador moderno es 10 veces más potente que hace unos años y tal, entonces, pues vamos a aprovecharlo, si se aprovecha un 2, pues vamos a aprovecharlo un, pues 2 por 10, 20, pues un 40, un 50%, y por lo tanto sobraría capacidad de proceso. Por lo tanto, las compañías, y esto, la frase que nos ha encantado es esta, las compañías que venden ordenadores claramente quieren convencer al consumidor de que necesitamos ordenadores más modernos, más potentes, pero él quiere demostrar cómo sacar provecho de las capacidades de cada aparato. Curioso, ¿verdad? Pues nada, pues que el sistema desarrollado por Miniframe pues se basa en una tarjeta de vídeo que normalmente está conectada a la placa madre de un ordenador común y nos permite ver la imagen en la pantalla. Se puede conectar varias tarjetas de vídeo a la placa madre de un ordenador moderno, lo que crea una pantalla con varias ventanas, cada una de las cuales se puede ver en un monitor diferente. Eso es. Qué curioso. Es un poco coger y de un mismo ordenador poner unas 5 placas de vídeo. Y de esas 5 placas de vídeo, pues sacar 2-3 ventanas virtuales. Por lo tanto, 5x2 o 6x2, según puedan ponerlo en cada equipo, te saldrían 10-12 usuarios. Sí, porque cada ventana, si tú le puedes asignar con un programa, que es lo que ha hecho él, un teclado y un ratón y un monitor físico, a esas ventanas virtuales, pues tienes 12 usuarios. Por lo tanto, un ordenador, 12 usuarios, que es lo que decía el titular, y sin ningún servidor, porque en realidad es el mismo ordenador el que hace todo. Parece increíble, la verdad, pero bueno, habrá que seguir a este hombre porque parece llamado a revolucionar este tema, ¿verdad? Sí, sí, está muy bien. Además encaja con el título de la canción que vamos a escuchar a continuación, que es Roots of Rebellion, algo así como las raíces de la rebelión, y en este caso la canción tiene hasta su encanto, se llama Shift, la tecla está Shift de mayúsculas. Sí, sí, sí. Vamos a escucharlos. taller. Vamos ahora con las mejores extensiones de Firefox. Es la novena entrega, que la habíamos dejado un poquito aparcada, pero prometíamos que íbamos a volver cuando viéramos nuevas extensiones más interesantes, que nos parezcan útiles, prácticas, que sean muy sencillas de instalar y de manejar, eso también es fundamental, y sobre todo, pues que sean muy prácticas. Y por tanto, pues vamos allá. Bueno, y decir que volvemos porque gente... Sí, sí, por supuesto, porque los oyentes volver. Nos lo han pedido. Hemos tomado muy buena nota y hemos hecho caso. Como por cierto, hablando de la web, hemos hecho caso también a la recomendación que nos decían de poner los comunicando antiguos, los programas antiguos de comunicando, en vez de ponerlos para la mula y ponerlos en otro sistema, pues que los pongamos en MP3 pero alojados en algún sitio, y hemos encontrado un sitio donde poder no agotar la capacidad de nuestro servidor y ofrecer un buen servicio, como es archive.org, que es un sitio donde la gente pues pone cosas que estén bajo licencia Creative Commons o dominio público, pues ahí hemos alojado los programas antiguos. Bueno, vamos por el 8 o 9 más o menos, vamos poco a poco haciéndolo, pero que ya sabéis que podéis ahora ya escuchar todos los programas de Comunicando desde el 1. ¿Cómo has dicho que la 24. Esta, la dirección? Archive.org, archive. Pero vamos, que está en comunicandopodcast.com, en la web está bien. Para bajarse, no hace falta aprenderse ninguna dirección nueva. Bueno, pues venga, vamos al tema, vamos con las extensiones. FoxyTunes permite manejar el Winamp y otros programas de audio, Windows Media Player, iTunes, etcétera, desde el Firefox. Pues así de sencillo. Muy cómodo, además, porque te permite eso, no abandonar el navegador para manejar la música. Si escuchas música cuando vas navegando o te eso gusta es. Tener un fondo, pues lo puedes hacer desde el propio navegador, la canción siguiente, parar un poco pues las funciones básicas, con la mayoría de los programas habituales de sonido. Muy, muy cómoda y muy utilizada, por cierto. Otra que se llama Target Alert. Sí, ¿y para qué es esta? Pues muchas veces para esa molesta costumbre de algunos sitios enlazar directamente con PDFs, con documentos en Word, con enviarte un correo automáticamente, que se te abre el programa de correo sin haberlo pedido, pues sin avisarte. Entonces lo que hace aquí es hacerte un iconito en función del enlace del tipo que sea. Ay, ya si sabes es un PDF, lo que vas a abrir. Exactamente. Hombre, pues muy útil. Si es un PDF, pues te pone el iconito de un PDF. Si es un Word, te pone el iconito del Word. O si es un mensaje, pues te pone el simbolito de que es un mensaje. Muy sencilla, ¿ves? Muy muy cómoda, muy bien, casi muy, bien, muy, sí. Muy nice, pero muy, muy útil, yo creo. Otra es Gmail Notifier. Notifier, sería algo así en inglés. Perdón, notificador, mi inglés, ¿eh? Oye, notificado, está dicho castellanizado, sería Gmail Notifier, sería castellanizado. Claro, pues mucho mejor. Mucho mejor, ¿verdad? Ya estamos en un podcast en castellano, pues hombre. Claro, pues castellanizando, ¿no? Claro, claro. Pues eso, que como su nombre indica, notifica cuando hay un correo de Gmail, tan sencillo como pues eso. Así, ¿dónde fácil. Te lo hace? En la barra de estado del Firefox, lo mismo, para que no tengas que tener ni un programa auxiliar, ni tengas que estar con la ventana abierta de la correo. Pantalla de Gmail, ni otro programa de correo, ni nada, simplemente cuando veas que hay ahí, pues vas a Gmail y lo miras. Fenomenal. Pues muy cómoda, bien. Además esta también es que es de estas extensiones muy sencillitas, pero que oye, luego te acostumbras y se te hace la vida pues más fácil. No, no puedes vivir sin ella. Eso iba a decir, no puedes vivir sin ella, te no hace me salía. Indispensable, eso es. Como, no sé si es indispensable, pero muy aconsejable sí que es escuchar a esta canción que se llama Amnesia, del grupo Roots of Rebellion, que estamos escuchando hoy como protagonistas en Comunicando. When all I wanna feel is love. sense of it all. Oblivion, come kiss me. Coma, come and take me now. Amnesia, save this sad, pathetic soul. Comunicando. En la red. Vamos a hablar de una página que ofrece todo lo mejor de Google, pero solamente en una página, y no es de Google, que es lo gracioso de esta, de este tema, de esta página web que hemos encontrado. Se llama Extra Google. Bueno, pues es una de las ideas más sencillas que hemos visto en la red, pero tremendamente práctica para los que usen Google como motor de búsqueda. Tiene simplemente la caja de búsqueda de Google, pero con la posibilidad de utilizar todas las búsquedas predefinidas de Google. Sí, videos, sí, puedes encontrar vídeos, eso, Linux, Mac, Windows, catálogos, mapas, Google local, el tiempo, Froggle, o sea, todo, todo lo que son los servicios de Google los puedes encontrar en esta página, pero solo en una única página. ¿Cómo se hace? Pues metes el texto en la caja y en vez de darle a buscar, como siempre, o darle a intro, pues le das al iconito de lo que quieras, de la opción que quieras de Google, quieras buscar. Del servicio de Google que digamos que quieras. Y para saber cuál es, porque hay un montón, pues lo único que tienes que hacer es poner el ratón encima y te dice el nombre. Tan sencillo como eso. Se llama Extra Google, es decir, extra, pero con X, con X. tragoogle.com. Ante la duda, está en el programa de Comunicando Podcast la URL. Ajá. Pero tenemos otro también, está curiosa y está un poco de regalo, ¿verdad? Es el Star Wars Origami, es muy curiosa y divertida, a mí me ha... Hombre, es curiosa, ¿verdad? Sí. Eso, ahora Star Wars Origami. Que es el arte de doblar papel y hacer figuras, pero aplicado a las naves de la Guerra de las Galaxias. Sí, señor. Y además puedes hacerte pues un AT-AT, un AWIN o un pollo de estos, o lo que era el tipo elefante, el tipo pollo, el destructor, el halcón milenario, por supuesto, hasta R2-D2. O sea, que te van poniendo todos los pasos que tienes que hacer para ir doblando el papelito hasta que llegas al bicho, eso es, ¿no? Con su PDF y tal, con dos tamaños, las imágenes. Me ha gustado, o sea, a mí esto. Muy curioso. Es la mejor forma, curioso, yo diría, de ir preparando el estreno, ¿verdad? Del episodio 2. Del episodio 3. Y del episodio 3, mejor dicho, ya, claro. Del 3, en ese Mayo Galáctico, que los que nos escuchan desde España saben que Antena 3 tiene los derechos de emisión de todas las pelis de la saga de Star Wars y que las va a ir emitiendo a lo largo del mes de mayo, que ya empieza. El Mayo Galáctico, que han llamado. Y en el resto del mundo pues todos estaremos esperando el 19 de mayo para ir a ver la hay peli que sacar las entradas. Eso es. Así que ya sabéis. ¿Cómo se llama? happymagpie.com/origami.html. Bueno, lo miráis en la web también porque es un poco complicadilla, pero curiosa sin duda la página esta de Star Wars Origami y la otra, la de Extra Google. Más por el mismo precio, es decir, gratis. Un poquito de música. Preséntala tú. Sí, pues nada, el grupo de Roots of Rebellion y esta canción que se llama Messenger. We'll be right back. side into the woods behind a fear to face the woods and try to change the music that you hear. Sing a, sing a song for me, I pray. Back on me to be your passenger. Open up and let me fall away. All that I can ask is your Time Warner, que una de las grandes empresas y sobre todo grandes medios de comunicación y demás, va a lanzar un servicio de videojuegos clásicos y a través de internet. Fíjate qué curioso. Uh-huh. La unidad de radiodifusión, Turner Broadcasting, de Time Warner, ha asegurado que lanzará una red online que permitirá a los usuarios jugar a cientos de videojuegos clásicos. Para llevar el modelo de programación televisiva a los videojuegos, Turner ha afirmado que el servicio GameTap será lanzado este año con una lista de más de 1.000 juegos de 17 editores distintos en los que se incluyen juegos de Activision y Ubisoft, según informó Reuters. Es sin duda llamativa la noticia y la distribución online no es nueva de juegos, pero lo que sí es nuevo, como es este servicio de GameTap, es que sean videojuegos antiguos, que en muchos casos y hasta ahora, pues antes solamente tenías que, o sea, solamente podías recurrir a estos juegos pues con emuladores, buscándote un poco la vida, claro, con las ROMs y un poco, bueno, pues a la caza. El que tuviera los videojuegos antiguos, eso. Y si no, claro, y si no los tenías, pues los emuladores. Difícil. Y buscando en internet en lugares un poco underground y un poco buscándote la vida. Pero ahora va a ser un servicio, digamos, pues con todas las leyes de la ley, si antes no lo era, y de pago, claro. Pues que mediante el uso de software emulador, pues cualquier persona con un ordenador personal y una conexión de banda ancha a internet, pues podrá entretenerse con los videojuegos clásicos y con los juegos hogareños de consolas antiguas como NES y Genesis, y de ordenadores personales, los antiguos. Los de ordenador antiguo, que también había juegos muy muy majos. Pues, y lo hemos comentado además alguna vez, a lo mejor en Informe Diario, en otros sitios, cuando hemos visto por ahí reediciones. Pero lo que es llamativo sobre todo, bueno, de momento no sabemos el precio, pero sí es curioso que se ponga en marcha, sí, lo hayan mantenido en secreto durante bastante tiempo. Y sobre todo que es una industria donde hay mucho chascarrillo y mucho rumor y tal, sí, y sin embargo ahora ya lo han podido lanzar con más de 100 personas trabajando en el proyecto y más de 2 años de desarrollo, que es madre realmente mía, un trabajo bastante grande para poner en marcha este GameTap, que es algo así como un MAME online de pago, básicamente, para entendernos. Pues muy bien, oye. Muy curioso, bien, oye. ¿Verdad? Sí, fenomenal. Pues ahí está la noticia, nuestra noticia de juegos de esta semana, y ahora nos quedamos con la música de Roots of Rebellion, que se llama el grupo, y este último tema que vamos a escuchar en el podcast de hoy, que se llama Legend. Inside. Buzón. Exactamente, o buzoneando, que buzoneando. Es gerundio como guisando y comunicando. Pues aquí estamos con nuestra sección de los oyentes, el rincón del lector, el rincón del oyente en este caso. Uh-huh. Y vamos ahora con un mensaje que nos ha llegado en formato MP3 y que nos enviaba Daniel Aragay y que, bueno, pues vamos a escuchar, ¿verdad? Venga, que vamos es a la escuchar. Mejor forma de salir de dudas, que es. De saber lo que dice. Hola, ¿qué tal? Primero de todo, felicitaros por este fantástico podcast que llevo siguiendo más o menos desde el número 11. Os escucho siempre en el gimnasio mediante un reproductor MP3 y de esta forma se me hacen los ejercicios, pues, francamente muy llevaderos y aparte se me pasa el tiempo volando. Sobre todo, bueno, soy un fan de los podcasts, estoy, bueno, loco por ellos y quisiera deciros que por culpa vuestra, pues tengo tres funcionando. El primero es mi podcast personal. El segundo, de Eurovisión, y lo llevo con unos amigos. La dirección es europodcasting.com. También comentar que sobre este podcast, que a partir del 10 de mayo haremos podcast desde Kiev en directo. Bueno, sigamos. El tercero va dedicado a una amiga mía, que es un poco friki. La dirección es elrincondelaura.com. Y el cuarto, sí, el cuarto, que abriré el 1 de junio, es sorpresa. Pero bueno, se puede visitar la web, que ya está más o menos operativa, y la dirección es dimetú.com. Pues nada, eso es todo. Muchas gracias por vuestro trabajo y, bueno, seguid así porque sois fantásticos. Un abrazo muy fuerte a los dos. Pues un abrazo para Daniel también, ¿verdad? Muchas gracias, muchas claro gracias. Que sí, Daniel, por lo que nos comentas. Y, hombre, uh-huh. nos hace ilusión de que se animara a meterse en el mundo del podcasting por nosotros, hombre. O por nuestra culpa, como y que esté tan enganchado, como dice. Eso, y además, sobre todo, que le escuchamos, que le seguimos uh-huh. con los... Yo diría que es uno de los podcasters más activos, ¿no? De la gente así que conocemos que está metida en estos líos, porque tiene sí. ya 3 en su haber. Le hemos seguido un poco, y con nuevas ideas, y pensando más, además. Que hemos seguido un poco su evolución, esos de Europodcasting, del otro que tenía anterior, también de una emisora de radio, luego el Rincón de Laura, y ahora, que también nos hemos pasado muy buenos ratos, ah, ¿verdad? Sí, sí, con el estrés, Rincón de Laura. Cachondeo. Con el de... Sí, sí, sí, la verdad es que sí. El Rincón de Laura.com. Y ahora este nuevo proyecto. Muchísimo ánimo, Daniel, con el proyecto DimeTú.com. Y nada, pues aquí estaremos también para, uh-huh. para contarlo. Y, por supuesto, pues para darte las gracias y ánimo. Que es lo importante. Sobre todo animarse a poner cosas en marcha. Y a, bueno, pues a desarrollar esas ideas que se te ocurren, ¿verdad? Uh-huh. Pues nada, el siguiente oyente es Óscar López Aguilar. Nos dice que nos escucha desde la ciudad capital, Bogotá, de Colombia, gracias a una memoria de Rave, ¿se dice? Rave, sería, sí. Con reproductor de MP3 de 256 megas y que se pudo comprar después de casi un año de ahorros. Bueno, pues merece la pena, ¿eh? Pero bueno, que lo está pasando de maravilla con los programas y que le gustaría que le enviáramos un saludo en este podcast. Pues venga, pues ahí pues está. Pues ahí está, saludo. Un saludo, Oscar. Oscar. Encantados de que nos escuches desde Bogotá, Chincheta al Canto, que pondremos en la siguiente revisión. Sé que algunos estáis diciendo, oye, ¿qué pasa con las chinchetas? Que se han quedado un poco atascadas. No, es que claro. Estamos en ello y en la próxima revisión, a ver si, pues cuando subamos este podcast claro. y tal, haremos revisión del hay mapa. Para actualizarlo. Sí, uh-huh. sí, sin duda. Y que nada, oye, lo que se siente uno es un poco con una responsabilidad, ¿no? Después de un año ahorrando para comprarte la memoria y tal, pues oye, esperamos que te gusten los. Que los la utilice, programas. Que la utilice bien. Y sobre todo que le des caña y que encuentres buen contenido para tu reproductor MP3 y sobre todo y a disfrutarlo con salud, como dicen los abuelos en los pueblos, ¿verdad? A disfrutarlo con salud, claro que sí. Un saludo muy grande, Oscar, para Colombia. Y más oyentes que tenemos que comentar. Andrés nos dice, buenos días gente de Comunicando, hace 2 o 3 programas que nos viene escuchando y disfruta mucho del formato. Dibuja bastante y disfruta mucho de oír nuestros comentarios sobre las noticias interesantes del mundo de la informática mientras uh-huh. dibuja. Dice que es un buen complemento de las habituales sesiones que sí, lee. Sí, que lees Laszlo, Boing, y un poco pues blogs tecnológicos, por lo que nos uh-huh. comenta que le gustan. Y también, pues claro, lógicamente le gustan las cosas en su idioma y encima si no tiene que leer y estar pendiente de la pantalla claro. y te lo cuentan, que eso es mejor. Lo bonito del podcast también, ¿verdad? Que te eso cuenten es. Cosas y que te informen y que bueno, oír, pues te entretengan. Claro, y sin... pudiendo hacer otra cosa. Eso es lo que inventó la radio y esa era la revolución de la radio frente a otros medios. Que su página, por cierto, para que los oyentes que nos estén escuchando y que sean aficionados un poco pues a estos temas que estamos comentando de, bueno, pues notas de animación, nuevas ideas, uh-huh. un poco el rollo de la animación, que es lo que le gusta a Andrés, pues la página es anhdres.com. Andrés con H, o sea, intercalada. Andrés con H intercalada, eso es. Y donde, bueno, pues comenta estos temas. Nos da las gracias. Hasta el próximo Comunicando. Pues nada, aquí estás muchas en el próximo gracias, Comunicando hombre. Tú, de protagonista. Y dice una postdata muy graciosa, ¿verdad? Hay que comentarla. Nos dice, consíganse un patrocinador como la gente que les done una conexión de banda ancha, que se la merecen. Pues muchas gracias, hombre. A nos ver, hace mucha ilusión sí, sí. eso, Andrés. Pero si nosotros el problema no es el patrocinador ya de la banda ancha. El problema es que nos la pongan una operadora. La tenemos ya pedida, hemos pedido ya de nuevo otra vez la ADSL. Daremos el notición cuando sí, lo tengamos. Sí, lo comentaremos, lo diremos en serio que si llega la ADSL algún día que la podamos tener, pues lo comentaremos. Pero bueno, muchísimas gracias, Andrés, Óscar, Daniel, a y todos los oyentes que no hemos podido decir, pero... Y los que no comentan nada, y los que tenemos pendientes que no hemos dicho, que eso también es verdad, todos tenemos los que lista de espera, tenemos correo, pero que sobre todo que muchísimas gracias por participar y por hacer un poco entre todos Comunicando, que esa era la idea precisamente de esta sección. Eso es. comunicando@comunicandopodcast.com es la dirección para si nos quieres enviar pues tus cosillas, tus chascarrillos, tu página para que la comentemos, un saludo en formato MP3, lo que quieras, todo lo que nos enviéis, ya sabéis, aunque no quieras, también participas en el sorteo de ese dominio que vamos a regalar entre todos los oyentes. Eso, vamos eso. a hacerlo mensualmente uh-huh. y que muchísimas gracias a todos y que esto se termina, ¿no? Bueno, pues nada, la semana que viene más todavía. Claro que sí, los saludos de José Antonio Gelado, de Nieves Peña. Un saludo a todos y hasta el próximo. Y a disfrutar y a rellenar con buenos contenidos esos MP3s y esos iPods y esas memorias y esos CDs grabables que también nos hagan. Un saludo. Adiós. Comunicando. Comunicando. Un programa sobre tecnología, internet y cibercultura.